porque hoy vamos a brindar por esas mujeres que hoy nos malpagan, que nos hacen daño, que nos bloquean del WhatsApp. Brindemos. Salud, salud, salud, salud, salud, salud. Salud para ella. Aunque malpague. Para Peña Rafa, para Geraldine Mertes. Ya hace justo un año. Cuando era